Buenas tardes, mi nombre es Marlon Narváez. Estoy en la clase OM de Tecnologías de la Información y la Comunicación con el ingeniero Samuel Lascano. Voy a leer el artículo 231 del Código Integral Penal, que trata sobre la transferencia electrónica de activo patrimonial. Para esto, primeramente tengo que leer. La persona que, con ánimo de lucro, altere, manipule o modifique el funcionamiento del programa o sistema informático o telemático o mensaje de datos para procurarse la transferencia o apropiación no consentida de un activo patrimonial de otra persona en perjuicio de esta o de un tercero, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Esto, según mi análisis, las personas con conocimiento informático de la rama computacional, intercepta ilegalmente correos o chats, también puede ser transferencias de entidades financieras como bancos y demás, y utilicen esta información desde sus computadoras para beneficio propio, es decir, que transfieran a sus propias cuentas y de algo otras entidades ilegales que estén apoyando la iniciativa, debe ser penalizado de 3 a 5 años por la nueva Constitución del Ecuador. Muchas gracias.